¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pong? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pong. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, pong. Hace que se meen, aquí llegó el que hace que se meen, aquí llegó el que hace que se meen, aquí llegó ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pong? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pong. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha el reggaetón, pong. Hace que se meen, aquí llegó el que hace que se meen, aquí llegó el que hace que se meen, aquí llegó